La Linterna Periodística. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una emisión de Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. Yo soy Alexander Bazán Larco y el día de hoy es sábado 16 de noviembre del 2013 y siendo las 4 y 2 minutos vamos a dar inicio al contenido de nuestro programa. Un programa que llega luego de una semana especialmente movida tanto en la coyuntura nacional como en nuestra coyuntura local. Acaba de renunciar un ministro del Interior, acaba de renunciar uno de los principales asesores en materia de seguridad ciudadana del presidente de la República, del presidente Ollantumala, y tenemos una denuncia que aún está pendiente de resolver con respecto a la seguridad que se ha brindado supuestamente, a la que también supuestamente habría sido la casa del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y finalmente se conoció que no era ni la casa y que este personaje no conocía la zona. Un tema que evidentemente vincula también a todos los vecinos de La Punta, de nuestra comunidad, porque es un tema que implica la transparencia, que implica la honestidad en el manejo de los temas estatales y de los temas públicos. En el ámbito de nuestros intereses locales, se han suscitado dos hechos que me parecen de importancia mencionar. Se ha iniciado esta semana la labor, el trabajo de reasfaltado de la avenida Bolognesi. Una avenida que todos conocemos y que hace unos meses había sido materia de una remodelación, específicamente en el tema de veredas. Hoy en día, los que han podido ingresar al distrito, los que vivimos aquí, podemos darnos cuenta que se ha iniciado la obra de levantamiento de la carpeta asfáltica, para luego, presumo, volver a colocar una en su reemplazo, espero de mejor calidad. Y específicamente en este punto, este programa está ya solicitando a la Municipalidad de La Punta el expediente técnico que sustenta la obra. ¿Para qué? Para verificar que al momento de ejecutarse la obra, estos contratistas cumplan con los estándares que ha fijado la Municipalidad del Distrito. Cumplan con la calidad de carpeta asfáltica que merece La Punta, que merece esta tan importante avenida de acceso. Además, también queremos verificar que se cumpla con el plazo establecido para poder desarrollar la obra, que se cumpla con los estándares técnicos establecidos en el proyecto respectivo. Evidentemente que confiamos en que la Municipalidad de La Punta haga su trabajo, pero al tratarse de privados, de ejecutores privados, la comunidad también tiene que tener protagonismo para poder verificar que las obras se entreguen adecuadamente. Y como segundo punto, me toca dar lectura al oficio número 106-2013, Municipalidad Distrital de La Punta, SG, de fecha 14 de noviembre del 2013, dirigido por el secretario general de la municipalidad, el doctor Dante Delgado, a este servidor, como director de Editorial Periodística de La Linterna, en el que se me informa y se me corre traslado de otro informe, el suscrito por el señor Luis Alberto Quiñones Chávez, gerente de Desarrollo Humano y Comunicaciones, con respecto al pedido de acceso a la información pública que hemos presentado, que habíamos presentado semanas atrás, para poder indagar sobre la condición, la situación, el título, el documento, el acuerdo, la decisión que permite o que ha permitido que la Asociación Civil Manos Punteñas tenga el control del mirador, del restaurante Mirador, ubicado en el espigón del Malecón Pardo. La Municipalidad de La Punta, a través de este informe, me señala lo siguiente, y voy a citarlo brevemente. Indica el señor Quiñones: con relación a la carta de la referencia que me fuera trasladada por su despacho, debo señalar que la Asociación Manos Punteñas no tiene ni la posesión ni la administración del mirador del Malecón Pardo, solo colabora con esta municipalidad brindando el servicio de cafetería a los visitantes. Y sigue el informe: la propiedad, posesión mediata e inmediata y administración es de esta municipalidad, y para más precisión se indica que la función de administración ha sido encargada a la Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones, la que ejecuta a través de su personal, que además mantiene las llaves en su poder. Asimismo, se debe destacar que los bienes que en dicho mirador se encuentran, sillas, mesas, etcétera, son de propiedad de esta municipalidad, pudiendo ser utilizados por los visitantes que ingresan gratuitamente para sentarse y gozar de la vista, también gratuitamente, así como de requerirlo consumir alguno de los productos que ofrece la asociación mencionada, que provee dichos servicios, los cuales son elaborados por damas de esta comunidad punteña. Sobre este informe, dos cosas concretas. Primero, nosotros habíamos preguntado en qué condición, mediante qué acuerdo, decisión, disposición o acto administrativo, la Asociación Civil Manos Punteñas participaba, tenía el manejo del mirador. En este informe se nos dice, en pocas palabras, que quien controla el mirador es la gerencia y poco más, esta asociación solo tendría algo así como un kiosco, ¿no? Una especie de kiosco de venta de productos en este espacio. Pero lo curioso está que cualquiera que puede visitar el mirador se da cuenta que quien ejerce de facto, realmente, en la práctica, el control de para prestar el servicio de cafetería en todo el espacio del mirador es personal de esta asociación. A tal punto que hemos podido verificar la emisión de recibos, de facturas, de boletas de venta a nombre de esta asociación, que por cierto usa el escudo de la Municipalidad de La Punta. Entonces, ¿cómo puede ser que se nos diga que esta asociación, en pocas palabras, solo tiene un pequeño espacio, cuando realmente es la única que presta el servicio en todo ese local? Bajo la lógica del señor Quiñones, yo, Alexander Bazán, podría pedir a la municipalidad que también me dé un espacio en ese local para vender anticuchos, o para vender rachi, o para vender cualquier tipo de golosinas, ya que, en pocas palabras, es un espacio que se comparte con varias personas. Y ese no es el espíritu ni la realidad que se desarrolla en ese local. Y segundo, si la Gerencia de Desarrollo Humano, como me indican en este informe, tiene el control, las llaves, el acceso, la pregunta es, entonces, ¿cómo esta asociación comparte, una asociación privada, comparte un espacio con una gerencia? ¿No? Si la gerencia es la que controla esto, entonces, ¿en mérito a qué la controla? O sea, ¿cuál es el título, cuál es el documento que respalda esto? ¿Qué documento ha entregado la administración de este local a la gerencia de que se ha mencionado? A la Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones. Una gerencia que de Desarrollo Humano y Comunicaciones no tiene nada que ver, creo yo, quizás me equivoque, con venta de anticuchos o de sanguchitos o de café. El tema, señores, de la Municipalidad de La Punta es muy simple. Cuando se hace algo, que se haga bien. Nosotros no nos oponemos a que un tercero pueda tener acceso a un bien público. Lo que decimos es cómo, bajo qué documento, bajo qué forma, este tercero puede gozar, aunque sea de una loseta de medio metro, de un espacio pequeño. Así los bienes que se venden, los sanguchitos, el café, lo preparen las personas integrantes de esta asociación, así sea así, en mérito a que tienen ese permiso. Porque de lo contrario, si no tienen permiso, estaríamos en una falta. Y si la lógica es de que solo tienen un pequeño espacio y que todo el control lo tiene la gerencia, entonces cualquiera también pedir un espacio para poder transformar ese local en una especie de feria donde se venda cualquier cosa. Nosotros siempre estaremos tras este tema para verificar que se cumpla con la ley, que los bienes públicos sean manejados de manera adecuada y que finalmente el interés del vecino se respete. El interés del vecino también está en que los bienes públicos se manejen adecuadamente. Muy bien, luego de la pausa vamos a volver con nuestra entrevista de fondo. El día de hoy está con nosotros el señor Dante Jordán Ugaz, quien aparte de ser un vecino punteño y un empresario exitoso y un amigo, es también el director general de Exponáutica. Exponáutica es una feria de materia de material náutico, de embarcaciones de recreo, menores y mayores y de demás artículos vinculados a ese sector, que ya ha tenido antecedentes en La Punta. Este año se repite esa feria, se va a desarrollar nuevamente, y nuestra pregunta es, primero que nada, en su momento a Dante, cómo ha sido la experiencia con Exponáutica el año pasado y cuál es la vinculación de esta feria con el distrito. ¿Qué impacto tiene en el distrito esta feria y qué es lo que esperaremos para esta nueva edición? Volvemos. Si desea anunciar en los espacios publicitarios de este programa para promocionar su marca, servicio o negocio, llame al 647-6003, 647-6003 o escriba a publicidad@lalinterna.net. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com, primera emisora del Distrito de La Punta. Buscando Justicia, el programa donde la voz del público siempre es escuchada. Sintonícenos todos los sábados de 4 a 5 de la tarde a través de la www.lapuntaradio.com. Muy bien. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al programa. Yo soy Alexander Bazán Larco y siendo las 4 y 13 de la tarde, estamos ya desarrollando nuestro contenido temático. Antes de la pausa había anunciado la presencia del señor Dante Jordán Ugaz, quien tiene nuevamente el buen tino de desarrollar la Feria Exponáutica aquí en el Distrito de La Punta. Dante, bienvenido al programa. Gracias por aceptar la invitación. Y el micrófono es tuyo para tu saludo de presentación. No, gracias a ti por la oportunidad de llegar pues a los vecinos punteños e informar un poquito más sobre la segunda edición de Exponáutica. Claro que sí, Dante. Dante, ¿cómo nace la idea de Exponáutica? Yo sé que es un empresario vinculado al tema marítimo, pero ingresar a una feria ya es otro nivel, ¿no? Y sobre todo hacerlo bien. ¿Cómo así nació la idea de Exponáutica? Bueno, como tú bien sabes, yo estoy relacionado pues al tema portuario, al tema marítimo, ya tenía más de 35 años. En esta oportunidad, Exponáutica nace el año pasado a razón de los 100 años de la Escuela Naval en La Punta. Conversando en determinado momento con el director de la escuela, vimos que sacar adelante una actividad en celebración de los 100 años de la Escuela Naval. En otras palabras, nació como una aventura, vamos a decir. Qué bueno. Y en el camino fue creciendo, pero obviamente las cosas hay que hacerlas bien. Claro que sí, y sabemos que estás acostumbrado a trabajar bien, por experiencia, porque hemos estado vinculados también durante mucho tiempo en el ámbito empresarial. Dante, Exponáutica para este año, ¿qué es lo que va a presentar? ¿Qué trae de nuevo? Exponáutica se maneja bajo mismo formato, tiene tres frentes. Uno es el frente comercial, que es exhibición pues de todo tipo de embarcaciones, llámese yates, veleros, lanchas, motos para agua, botes semirrígidos que son muy parecidos pues al tipo Zodiac, que es una marca, ¿no? Equipos, ¿no? Accesorios, todo lo relacionado a la náutica, a los deportes acuáticos y subacuáticos. Ese del punto de vista, vamos a decir, comercial. Vamos a tener varias alternativas, ¿no? No solo al que quiera comprarse pues un velero, un yate o una lanchita, sino el que quiera comprarse una tabla hawaiana, claro. El que quiera comprarse una caña de pescar, un par de aletas, ¿no? O un motor fuera de borda para tu botecito. Para todos los gustos y bolsillos. Hay para todo. Entonces ese es el frente comercial. Después tenemos el frente deportivo y cultural, donde nosotros estamos haciendo más énfasis este año, ¿no? Qué bueno. En realidad es la meta y el objetivo principal, fomentar los deportes náuticos. Y obviamente, La Punta mira por sus tres frentes al mar. Así es. Y el Perú, en los 2.000 kilómetros y un poco más de costa que tiene, mira al mar, ¿no? Y son alternativas para los empresarios empezar a mirar negocios relacionados a la parte acuática, ¿no? Llámese marina, llámese turismo, llámese deportes y aventura relacionados al mar. Claro, totalmente de acuerdo. Y tú has tocado un tema que me interesa. La actividad empresarial. Evidentemente que Exponáutica, aparte de la presentación, de la imagen, de constituir un evento nuevo, es una actividad empresarial. Tú eres punteño de toda la vida, eres conocido por tu presencia en el distrito. Mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer para que ese tipo de actividades, ese tipo de presentaciones se sigan desarrollando en la punta, se sigue estimulando la actividad empresarial, pero a la vez no se rompa con algo que de repente los punteños quieren seguir conservando? Esa tranquilidad, esa convivencia pacífica, esa ese buen espíritu que se vive en el distrito. ¿Cómo desarrollar la punta desde el punto de vista empresarial con este tipo de actividades sin perjudicar al vecino, ¿no? Obviamente, todo tiene una lógica. Como bien decía, la punta mira al mar, ¿no? Y las oportunidades que tienen los vecinos de la punta, no solo de ver este tipo de espectáculos, de participar en espectáculos, sino una oportunidad de trabajo también. Claro. Porque una feria se viene trabajando durante todo un año para 3 días de exhibición, llámese punto comercial, deportivo y cultural. Entonces, lo que nosotros estamos de alguna manera promoviendo es que los muchachos de la punta tengan una oportunidad de trabajo por esos días y, por el otro lado, fomentar el deporte. Claro que sí. ¿No? Que se acerque claro que más sí. A los deportes de mar. Hoy en día, pues, vamos a decir, las federaciones relacionadas a los deportes de mar tienen partidas del gobierno, están invirtiendo y obviamente hay bastante acceso a que tú puedas practicar un deporte de mar. Ahora, yo creo que el vecino se debe sentir de alguna manera privilegiado, ¿no? En que la gente venga a practicar a la punta ese uh-huh. deporte. No solo los que van a venir, vamos a decir, como huéspedes, sino los mismos niños de la punta que no se acercan a hacer optimis o no se acercan a hacer remo. Esto es una forma de fomentar. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Cuerpo sano, mente sana, nosotros lo inculcamos a nuestros hijos desde niños. Y eso es lo que tratamos de nosotros, no solo ver el aspecto comercial, obviamente, armar una feria o un mega evento de este tipo no comprende mucha inversión. Entonces ahí es donde las empresas privadas prestan su apoyo, ¿no? Contraprestación, ¿no? De que los deportes se difundan también. Claro. ¿No? Y una muy buena inversión por parte de esas empresas. Exponáutica podría decirse, y creo que no estoy faltando la verdad, de que es el primer evento de esa naturaleza que se desarrolla en la punta. Dices, no solo en la punta, en el Perú. Y en el Perú, claro. Nunca se ha hecho eventos de este tipo. Exactamente. A Dios gracias, yo he tenido la oportunidad, pues, de viajar por muchos países, no solo de Estados Unidos, de Europa, y ver muchas ferias. Y siempre tenía en mente, decía, ¿por qué no hacer algo así? Yo lo veía primero como Perú, ¿no? Y después le dije, ¿y por qué no hacerlo en la punta? Claro. ¿No? La punta es el, vamos a decir, es el balneario o la bahía que más embarcaciones de recreo tiene. ¿No? Nosotros ahorita estamos por las 8.000 embarcaciones que hay en toda la costa. Pensé peruana. Que el Congo ganaba. No. La punta es el que más embarcaciones tiene. Obviamente, gran porcentaje de estas embarcaciones, vamos a decir, están en tierra. Claro. Y están guardadas y las sacan solo para la temporada de verano, ¿no? Claro. La punta es el que tiene más embarcaciones, vamos a decir, la bahía de la punta. De ahí sigue Ancón y de ahí puedes tener, pues, Pucusana, Santa claro, María, claro, ¿no? Claro. Dante, la punta va a enfrentarse en los próximos años a un evento decisivo y a una responsabilidad importantísima, que es el tema de los Juegos Panamericanos, ¿no? Los Juegos Panamericanos del 2019 tienen como punto, uno de los puntos de desarrollo, la pista de remo que está vinculada a la punta. Y allí también hay un proyecto que espero se pueda concretar de desarrollar la zona vinculada a la arenilla y todo ese espacio, y también el tema de infraestructura en ese por esos lugares. La misma pregunta, y algo que yo ya lo he escuchado por parte de varios vecinos, ¿cómo lograr que estas actividades, que Exponáutica, que los Panamericanos, sigan viniendo, se sigan desarrollando, se contribuya para el desarrollo de la punta, pero a la vez no se pierda eso que tú, tu familia, tus hijos, tus nietos en su momento van y desearán mantener, la tranquilidad. ¿Cómo lograr eso? Bueno, el Exponáutica es un tema, como te expliqué, nació el año pasado algo muy pequeño, ¿no? Como bien te dije, como una aventura, creció este año y es muy probable que el próximo año ya no lo haga aquí en la punta. ¿Por qué? Porque este año no he podido de alguna manera responder a la demanda que han habido de empresas y de gente que ha querido trabajar. Es un evento que está creciendo. ¿Por qué? Porque la náutica está creciendo en el Perú. Muchas veces hablamos de la situación económica del país, o que el puerto es un termómetro de lo que pasa en el país por las importaciones y exportaciones, pero yo converso con los empresarios que están relacionados a este rubro y me dice: Dante, la gente sigue comprando. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando del punto de vista náutico? Marinas. Marinas vienen a ser pues los estacionamientos para los botes, que no hay. No hay, así es. Entonces, en el lado de Costa Verde ya se ha hecho un estudio y no se puede hacer marinas. Entonces va a crecer un poquito más hacia el sur chico de Lima, ¿no? De Punta Hermosa para yéndose más hacia Cañete. Uh-huh. Es muy probable que este sea el segundo año y el último año de que sea Exponáutica aquí en la punta. No, todo indica que el próximo año se va a hacer en un sitio mucho más grande. ¿Por qué? Porque ya para esta oportunidad tenemos tres delegaciones. Tenemos una delegación de España, una de Brasil y una de Argentina. Ah, qué que bueno. Han venido con algunos botes. Entonces ya nos están mirando, oye, en el Perú hay plata, en el Perú se puede invertir, en el Perú hay compradores. Claro, y se necesita más espacio. Claro, hemos conversado con algunas cámaras de comercio, como la inglesa, la italiana, la misma china, y ya estamos conversando para algo más grande para el próximo año. Entonces, nació como una aventura, pero en el camino se ha vuelto obviamente en un proyecto que a mediano plazo recién vas a ver tus resultados. Claro. Los primeros 2-3 años, como cualquier feria, es inversión. En algunos casos puede salir en rojo, en otros tu punto de equilibrio no ganas, pero... Pero se cumplió el punto. Se cumple la primera meta, uh-huh. Que es ir de posicionar la marca. Claro. Y hacer las cosas bien, ¿no? Claro. Sin perjudicar a nadie. De acuerdo. Pero si tenemos en cuenta que va a haber una inversión notable de dinero con respecto a estos juegos que de hecho mencionan, los Juegos Panamericanos, ¿por qué no, de repente, coordinar con con el Estado para que se prevea en ese espacio, se fije en el proyecto, de repente una zona donde se pueda desarrollar este tipo de actividades? De tal manera que no te vayas tan lejos, ¿no? Claro. O una marina, ¿no? Hasta donde tengo entendido, vamos a decir, el diseño que hay, porque ni siquiera hay un anteproyecto. Así es, sí, estamos sí, hablando sí. De un diseño, sí. Estamos hablando de un desarrollo de 42 hectáreas, más o menos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, el Estado va a invertir más de 700 millones de dólares, tengo uh-huh. entendido en esto, pero... la famosa vía olímpica que se supone la van a hacer saliendo de la punta uh-huh. a la altura de Carpallo y un poquito más, va a desarrollar un proyecto de 42 hectáreas y bueno, son 5 años de trabajo, ¿no? Claro. Ahí quizás dentro de todo ese proyecto podrían verlo desde el punto de vista comercial con alguna empresa no solo extranjera sino nacional que en hacer una inversión. Claro. Dante, dos preguntas para cerrar este tema. Después quiero hacer otra pregunta ya vinculada a la punta, pero a su realidad del día a día. Un vecino o cualquier persona que llegue a Exponáutica, ¿qué necesita? ¿Tiene que pagar alguna entrada? ¿Tiene que inscribirse en algún sitio? ¿Qué es lo que debe hacer? En este caso, al igual que el año pasado, no tiene costo, ¿no? La primera, vamos a decir, opción o prioridad la tiene el vecino punteño. Correcto. Obviamente, por un tema de control, por un tema de seguridad, tenemos un registro. Entonces la gente llega, bueno, en este caso los punteños pueden visitar la página de nosotros, ¿no? Que es exponautica.pe. Exponautica.pe. Es una forma de ingresar, ¿no? Y tener acceso para no hacer, vamos a decir, tu colita. Correcto. Por cuestión de seguridad también tenemos un cupo, un aforo. Uh-huh. Entonces obviamente ya está calculado ese tema y la cantidad de gente más o menos que va a llegar. No tiene costo, ¿no? No solo del punto de vista de la feria, porque vamos a tener adentro la parte deportiva, 12 exhibiciones de mar. ¿no? La última fecha de motonáutica, están viniendo bueno. 6 colombianos invitados, 2 argentinos, un brasilero, 2 chilenos y 1 uruguayo, que eso lo está manejando la Federación de Motonáutica. Va a ser al lado izquierdo del mirador, donde se va a desarrollar. Tenemos una competencia también de kayaks, tenemos una competencia de nado en aguas abiertas, ¿no? Tenemos una competencia de stand-up paddle, ¿no? Tenemos competencias de vela, ¿no? Son varias competencias y en algunos casos exhibiciones. Inclusive hemos incluido dentro del paquete de una forma de fomentar, vamos a decir, el deporte, una pequeña maratón. ¿Ah, qué bien? A 5K, ¿no? Ahí tenemos el apoyo, pues, de algunas firmas como la cadena de tiendas Triatlón, donde la gente se está inscribiendo, de los gimnasios Holgin, de Cinemark, bueno, que también nos está apoyando. ¿Por qué? Porque queremos que la punta se vea desde otro punto de vista, como un frente deportivo, un frente cultural, un frente náutico. Qué bueno. Dante, y una persona, un vecino o cualquier foráneo que llegue a la feria, ¿con qué presupuesto básico podría adquirir algo? ¿Qué es lo que podría adquirir un vecino que de repente no está vinculado a la actividad náutica, pero quiere comenzar a practicar algún deporte o quiere tener mayor contacto con el mar? ¿Qué es lo que se podría encontrar, ¿no? Para empezar, digamos así, un tipo de relación. Alguno que quiere nadar por ahí y quiere comprarse un wetsuit, ¿no? Que es un traje para el frío, un traje de baño para el frío. Estamos hablando de 250, 300 dólares. Correcto. Por ahí te quieres comprar una tabla, estamos hablando de $300. Uh-huh. Por ahí te quieres comprar un kayak, un bote pequeño de fibra de vidrio, estás hablando de 600, $700. Vienen con muy buenos precios, hemos conversado con promocionales, marcas, ¿no? Muy promocionales. Van a tener la oportunidad de subirse a los botes, de probarlos en la playa. Ah, caray. ¿No? Bueno. Y todas esas alternativas les estamos dando. Ahora, tanto el viernes como el sábado tenemos 2 estelares musicales, que obviamente también la entrada es gratis. Uh-huh. No va a costar. Qué bueno, qué bueno. Y por ahí vas a tener aquí a nuestras cámaras también para poder registrar esas actividades. Dante, una última pregunta, y tú eres un vecino destacado y reconocido de La Punta. Estamos en el 2013, el próximo año es una época electoral. Tú en algún momento has estado muy vinculado a la presencia política en el distrito. ¿Cómo ves el proceso electoral o cómo te gustaría ver el próximo proceso electoral en La Punta? Yo creo que en todos lados, como se dice, cuando la competencia es sana, es buena, ¿no? Uh-huh. Tenemos entendido que hay 3 o 4 candidatos oficiales, vecinos, ¿no? Amigos de nosotros de toda una vida. Y yo creo que todos tienen, pues, la misma oportunidad o el mismo chance de participar, ¿no? Y obviamente hay que escuchar sus propuestas y escoger el que mejor alternativas nos dé y más seguridad nos dé también, y el que más preparado esté también. Claro que sí. ¿Y Dante Jordán va a participar o no va a participar? No. Esa aventura ya pasó. Espero que en algún momento pienses, te lo he dicho en privado, pero te lo repito por acá, creo que tienes el carácter y la experiencia para poder asumir estos retos, ¿no? ¿Y obviamente, por qué no? En su momento. No, te soy sincero, no lo descarto. En este momento, quizás de unos años acá más adelante. Ahora estoy muy abocado, pues, a mis empresas, a mis negocios. Qué muy bueno. Concentrado en eso. De acá a unos años, ya cuando, como se dice, regrese a la casa más tranquilo, quizás me pueda uh-huh. animar, pero estamos hablando de muchos años adelante, no en este momento. Y una última pregunta ya para cerrar, ¿crees o no crees en la reelección? ¿Creo en la reelección? Sí, creo en la reelección. Si la gestión es buena, si la idónea, hay que seguir apoyando la gestión, ¿no? En ese sentido hay que ser transparentes, cada uno tiene su punto de vista. Así es, claro. Cuando las críticas son constructivas hay que apoyarlas, ¿no? Y creo en la reelección. Qué bueno, es tu punto de vista y me parece sano. Yo no la comparto, definitivamente. Yo creo que la alternancia es lo mejor que puede haber, pero una cosa sí rescato de tu postura: toda crítica es buena cuando construye, ¿no? Cuando sirve para decirle a la autoridad, oiga, esto está pasando, tenga cuidado o rectifique. O en todo caso, si la autoridad no se da cuenta, bueno, que se dé cuenta, ¿no? Pero, y que pero tiene lógica. Y claro, y que le jale las orejas o, claro, o saque de su ámbito a quien deba sacar, ¿no? Errar es humano. Sí, sí, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que para eso estamos nosotros, para hacer ver en otras personas sus errores, lo que uno no ve en sí, determinado sí. momento. Y como bien dices tú, si hay algo que no está caminando por ahí, obviamente con las pruebas del caso, demostrarlo para que sean las correcciones necesarias. Totalmente de acuerdo. Muy bien, yo te agradezco, Dante, por tu participación. Exponáutica va a los días... viernes 29, uh-huh. sábado 30 de noviembre y domingo primero, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en el Malecón Pardo. En el Malecón Pardo. Para mayor información hay una web, me decías hace un instante. www.exponautica.pe. ¿No? Muy bien. Y en el Facebook también pueden acceder y ver la cantidad de actividades que vamos a tener. Ahí está todo el programa, las marcas que están viniendo. Yo creo que es la forma de informarse más del evento y obviamente tratar de invitar pues a la familia, a los punteños que ya no viven en la punta, pero siguen siendo punteños. Ah, sí, y ¿no? que nos sintonizan, ¿ah? Porque hay gente inclusive en el extranjero que siempre nos remite comentarios sobre el programa y de una u otra manera pues tienen familiares todavía acá y seguro van a poder transmitir el mensaje. Yo te agradezco, Dante, tu presencia nuevamente aquí en Buscando Justicia. Hemos podido conversar con el señor Dante Jordán Ugaz sobre la importancia de esta feria para el desarrollo de los deportes náuticos, pero también para el distrito. La punta como vitrina para todos los que vengan para esta actividad. Muchas gracias, Dante. Vamos a una pausa para volver con el desarrollo de este programa. Adelante. ¿Su empresa necesita asesoría legal y no sabe en quién confiar? La solución es... Bazán Larco Abogados, un estudio con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en el Callao. Bazán Larco Abogados tiene como clientes a las principales empresas de transporte de carga, proveedurías marítimas, negocios de estiba y desestiba y a las empresas comerciales, todo sin salir del Callao. El mejor staff de abogados del primer puerto está a su servicio. Llámenos al 647-6298 o ubíquenos en el Facebook como Bazán Larco Abogados. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com, primera emisora del Distrito de La Punta. Algo podrás recibir. tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Estás en lapuntaradio.com. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa en la www.lalinterna.net. Muy bien, bienvenidos nuevamente al programa. Son las 4:39 de la tarde de hoy, sábado 16 de noviembre del 2013. Y usted está en sintonía de Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. El director de esta casa radial nos acaba de hacer una mención muy importante de un tema que habíamos olvidado. El día de hoy es aniversario, el aniversario número 68, 68, de la compañía de bomberos La Punta número 34, fundada en 1945. A ver si nuestro operador tiene por ahí un cumpleaños feliz. Espero que lo encuentre. Y mientras lo encuentra, yo tengo que hacer mención de manera muy especial a esta unidad, debido a que este servidor ha sido bombero de esta casa, bomberil de la Punta 34 en el año 93. Aquisito nomás, ¿no? Y recuerdo muy bien los entrenamientos y la época en la que aprendía sobre primeros auxilios, aprendía sobre manejo de instrumentos, prevenir incendios y demás cosas. Yo nuevamente felicito a la punta número 34, a B34, por ese aniversario, un aniversario más, que sean muchos más. Y hoy en día, bajo el 30-11-34, el primer jefe, Felipe Schiatino, le envío un fuerte abrazo, tanto del que les habla como de mi producción. Muy bien, en La Punta, habíamos dicho al inicio, se está desarrollando una obra, la pavimentación, la repavimentación de la avenida Bolognesi. Específicamente se está colocando una nueva carpeta asfáltica. Esta carpeta asfáltica, que a muchos nos ha sorprendido su instalación, ha sido un tema que ha sido revisado por nuestro equipo periodístico, el equipo periodístico de Buscando Justicia, para poder presentar un informe elaborado por nuestro periodista Isaías Pintado. Adelante. Luego de emitir el informe sobre la capacidad de inversión en las municipalidades distritales del Callao el pasado 9 de noviembre a través del programa Buscando Justicia, en la que se puso en evidencia que la municipalidad distrital de La Punta figuró en último lugar con un 59% de capacidad de gasto a nivel de las municipalidades distritales del Callao, según un informe publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas en su portal web la primera semana de noviembre. Hace pocos días, este municipio anunció la ejecución en el cambio de la carpeta asfáltica en la avenida Bolognesi mediante una notificación por escrito que fue repartida a los ciudadanos. Este comunicado precisaba que los trabajos iniciaban el 11 de noviembre, cuya finalización la evalúan para la primera quincena de diciembre del presente año. Sin embargo, se olvidaron de informar algo importante: el costo total de trabajo, el mismo que debería estar especificada en un cartel ubicado a vista de todos los punteños y de cualquier ciudadano que visite el distrito. Para corroborar el nivel de información sobre los montos de inversión de esta obra en proceso, realizamos un sondeo a los ciudadanos y estas fueron las respuestas que dejan mucho que decir de esta gestión. Para nada. Definitivamente hacen lo que quieren con La Punta. Pío Salazar nos ha defraudado a todos los punteños porque nunca pensamos que iba a pasar esto. En algunas oportunidades ha habido que nos han indicado, nos han informado, pero ahora no. ¿No? Que yo no sé. ¿No se enteraba entonces? No. Entonces, hacen las obras, pero nunca las comunican. O sea, ¿nunca comunica cuánto es que gastan? No. Viene de anterior al alcalde, ¿ya? Nunca se ha puesto. Normalmente... O sea, ¿nunca se ha informado usted de cuánto se gasta? No, no, no. No. Normalmente no se pone. Las obras no son tan grandes tampoco, ¿no? De tanta envergadura. Pero eso no quita que se debería poner eso, ¿no? Eso sí es obvio. Algunos señalaron que no sería la primera vez que omiten esta información sobre los montos destinados para estas labores, cosa curiosa porque cada municipalidad está obligada a publicarlo mediante cualquier medio para que sea de conocimiento público. No sabemos nada, simplemente pasaron un papel que iban a romper las pistas y que pedían disculpas, pero lamentablemente es lo que se está haciendo hace mucho tiempo con este nuevo alcalde. O sea, ¿no están al tanto de cuánto se gasta en la inversión de cada una de las obras que se está realizando? No, uh-huh. Y con los vecinos punteños. Desde que está ese nuevo gobierno como Chimpún Callao, lamentablemente... Claro, sobre todo usted como punteña, ¿qué exigiría? Que se retiren de la alcaldía, porque la verdad que deja mucho que pensar, desear sus obras. Porque no nos han manifestado en el municipio. Deberían de haberle a los residentes indicado, ¿no? Bueno, no sé. ¿No sabría? No. ¿No está enterada? No está enterada. No le podría decir el monto de... Pero es su derecho de ustedes estar informado de cuánto se está invirtiendo, cuánto sí, se está gastando. Si no lo hablan. No tenemos tanto, pero sabemos que está presupuestado, ya es una obra para cumplir con el presupuesto del año, ¿no? Porque claro. Si no, esa plata se perdería. ¿Ustedes al tanto de cuánto es el monto? El cuánto no, exactamente no sabemos. Tras percatarnos de este problema, el equipo periodístico de Buscando Justicia insistió constantemente en dialogar con el gerente municipal de la Municipalidad Distrital de La Punta, Alberto Luis Mandriotti Samaniego, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta alguna sobre este inconveniente. Va a ir al médico. Va a ir al médico. Y ya, tratarse de día. No sé, tendrán que llamar. De otro lado, en fotos publicadas por usuarios de redes sociales antes que las obras inicien en la mencionada avenida, se evidencia que no estaba en mal estado. ¿O es que se dieron cuenta que al sobrarles casi la mitad del dinero presupuestado para este año, tendrían que devolverlo al Tesoro Público? Solo esperemos que los más de 10 millones de soles restantes del presupuesto institucional puedan ser invertidos de forma correcta y con cifras claras, aunque si tenemos en cuenta el mes y medio que nos queda para concluir el año, como dice un viejo adagio, es casi como pedirle peras al olmo. Informó para La Punta Radio y La Linterna Periodística, Isaías Pintado. Muy bien, acabamos de escuchar el informe elaborado por nuestro periodista Isaías Pintado con respecto a la obra de pavimentación que se está desarrollando, de colocado de carpeta asfáltica en la avenida Bolognesi. Dos cosas importantes hay que destacar de esta nota. Primero, que al cierre de esta edición, de elaboración de este informe, el día de ayer, en temprano, no existía ninguna cartel, ningún aviso para poder informar sobre esta obra. Y segundo, que hemos intentado nosotros comunicarnos con las autoridades de la Municipalidad Distrital de La Punta para preguntar cuánto va a durar la obra, cuánto es el valor de inversión que se está desarrollando para esta obra, que se está implementando para esta obra, y dónde estaba el cartel que debía denunciar la misma. Vamos a ir a una breve pausa para luego continuar comentando este tema, que esperamos sirva para que en el futuro, cuando se inicie una obra de este tipo, se anuncie adecuadamente. Se especifique no tan solo enviando papelitos debajo de las puertas, las fechas y lo que debemos hacer los vecinos para evitar que nuestros vehículos se vean afectados, sino cuánto cuesta la obra, quién es el ejecutor y cuál es el periodo de tiempo que, de acuerdo a ley, se ha otorgado a este proyecto. Volvemos inmediatamente. Buscando Justicia, el programa donde la voz del público siempre es escuchada. Sintonícenos todos los sábados de 4 a 5 de la tarde a través de la www.lapuntaradio.com. ¿Su empresa necesita asesoría legal y no sabe en quién confiar? La solución es Bazán Larco Abogados, un estudio con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en el Callao. Abogados tiene como clientes a las principales empresas de transporte de carga, proveedurías marítimas, negocios de estiba y desestiba, y a las empresas comerciales, todo sin salir del Callao. El mejor staff de abogados del primer puerto está a su servicio. Llámenos al 647-6298 o ubíquenos en el Facebook como Bazán Larco Abogados. Tú estás en lapuntaradio.com. Muy bien, antes de la pausa estábamos comentando sobre el informe presentado por nuestro equipo periodístico con respecto a la pavimentación de Bolognesi. Y lo que estaba diciendo, sobre lo que estaba reflexionando, era que no cuestionamos este tipo de obras, al contrario, las alentamos, pero hay cosas que se deben de observar. Primero, la pertinencia, ¿no? Y cuando hablo de pertinencia, hablo de fechas, de periodos de tiempo. Yo sé que desarrollar un expediente técnico demora, que tiene tiempo para poderse desarrollar, que se deben tomar y cumplir todos los plazos. Pero me pregunto, desarrollar una obra de ese tipo justo en momentos, en meses antes, en periodos antes, en semanas antes, al inicio de la temporada de verano, ¿es pertinente? Me lo pregunto y dejo la pregunta al aire. De repente para algunos sí, ¿no? Para otros no. Yo solo me pregunto eso. Segundo, como había mencionado al inicio de esta obra, cuando se comenzó a levantar la carpeta asfáltica existente, no existía un aviso formal, cumpliendo con la ley, en el que se indique quién era la empresa o las empresas consorciadas que desarrollaban o iban a desarrollar esta obra. No había ningún dato. Solo se había informado mediante unas esquelas, unos avisos, unos papeles a todos los vecinos, porque hasta en los carros fueron colocados, aparte debajo de las puertas, sobre el periodo de duración de la obra. Y que se brindaba recomendaciones a los vecinos para que puedan retirar los vehículos que estaban estacionados en Bolognesi. Pero en ningún momento se avisó sobre el consorcio o la empresa ejecutora, sobre el valor de ejecución. Y todo esto se debe cumplir con un cartel, ¿no? Se tiene que publicar un cartel en la zona vinculada a la obra, en la que la entidad ejecutora publicite quién desarrolla la obra, qué empresa desarrolla la obra, cuál es el valor de la obra, de dónde vienen los recursos para ejecutar la obra y cuál es el periodo de duración. Yo sé que este cartel se acaba de colocar. ¿Por qué? Porque salimos de la punta y entramos de la punta a cada rato, todos los días. Y hasta el cierre de este informe, que se cerró en la mañana del viernes, no existía un solo aviso con esta data. No existía un solo aviso con esta data. Y eso, pese a que ya se había iniciado la obra. Entonces, si hacen algo, háganlo bien. Aquí no estamos cuestionando que se hagan obras, sino háganlo bien. ¿Y por qué? No porque a mí se me antoje, ni a mi equipo periodístico. Ni aquí en la Casa Radial tengamos pues un encono, un rencor arraigado contra alguien. El tema es cumplir con la ley, publicitar, informar al vecino. El vecino es el rey de esta historia, señores. Aquí no estamos hablando de mayorazgos, de cacicazgos, ni de reinados, ni de principados, ¿ah? Aquí el segundo piso de Sáenz Peña con Grau, donde está el municipio, no es el reino del rey, no es el espacio del príncipe, ni es un mayorazgo o una zona de residencia del señor feudal. Estamos hablando de que es el alcalde. El alcalde y su personal que debe de servir a la comunidad, y ese servicio también involucra adecuada información. Por último, sobre este tema, este programa va a pedir en las próximas horas a la Municipalidad de La Punta copia del expediente técnico que se ha desarrollado, que se ha ejecutado para poder desarrollar la obra. Como ustedes saben, estimados oyentes, para desarrollar estas obras hay que desarrollar previamente un expediente técnico. La pregunta es, ¿la ejecución de la obra cumplirá al pie de la letra el expediente técnico? Y sobre todo un detalle, ¿el espesor de la carpeta asfáltica va a coincidir en la práctica con el espesor que ha sido detallado en el expediente técnico? Espero que sí. Nuestro trabajo es verificar que eso se cumpla, porque vamos a pedir la información y por mandato de la ley nos tienen que entregar. Esa información tiene que ser entregada a la comunidad y estaremos prestos y atentos para que ese expediente técnico, el que se ha elaborado para esta obra, se cumpla. Muy bien, vamos a presentar un segundo informe elaborado también por nuestro equipo periodístico, por nuestro colaborador Max Trujillo, quien por cierto hoy día está de aniversario, ¿no? Y desde aquí le enviamos un fuerte abrazo tanto a él como a su señorita novia, ¿no? Espero que la pase muy bien y se porte también muy bien. Vamos a presentar un informe vinculado a lo que hemos denominado tala de árboles, ¿no? En La Punta tenemos un pájaro carpintero, ¿no? El pájaro carpintero, Woody Woodpecker, ha sido abolado desde la mente de su creador y ha aterrizado en La Punta. Un pájaro carpintero que ha optado por talar árboles. Vamos a ver qué pasa en La Punta con este informe periodístico. Adelante. Gracias a la denuncia que realizó el pasado 31 de octubre un vecino punteño sobre la tala indebida de árboles en el punto de salida entre La Punta y Chucuito, por el lado de Buenos Aires, la Municipalidad Distrital de La Punta detuvo dicha práctica esa misma fecha. Sin embargo, Buscando Justicia corroboró el pasado 14 de noviembre en horas de la mañana que dos jardineros se encontraban talando nuevamente las mencionadas plantas en esa misma área. Inmediatamente esta casa editorial pidió un apoyo de constatación al área de turismo de la Comisaría Distrital. La encargada de esa división, la teniente Tenisel, indicó que la denuncia ha sido elevada al área de medio ambiente y ecología que se encuentra en Ventanilla. La constatación se hace parte de un parte de ocurrencia, ¿ya? Le han ido los efectivos para ver qué es lo que realmente ha pasado a solicitud de la persona. Ahora, la comunidad se tomó conocimiento de esa parte de ocurrencia, se va a tener que elevar a los de medio ambiente para que vengan a verificar y chequen las licencias y todo eso. Ay, acá es turismo. Claro. Acá nosotros tenemos un área de medio ambiente y ecología que funciona en Ventanilla. Entonces yo voy a tener que remitir el parte de ocurrencia que hemos hecho la constatación para que ellos se encarguen de hacer la verificación y ver. Según el personal que realizaba la tala, la misma fue ordenada sin ninguna instrucción técnica por el gerente de servicios a la ciudad y defensa civil, señor Carlos Armando Penagos Vázquez, quien no ha cursado estudios en manejo de especies vegetales, según una fuente confiable. Como informamos en programas anteriores, esta área de la Municipalidad Distrital de La Punta se encuentra desorganizada, desde que renunció el 1 de septiembre del presente año el ingeniero Juan Carlos Rojas Carrasco, especialista en la materia a través de una carta notarial. Entonces nos preguntamos con qué criterio la Municipalidad de La Punta elabora este tipo de prácticas, si no cuenta con un especialista a la cabeza. Recordemos que uno de los atractivos de este distrito son sus áreas verdes, y lo único que generan estos hechos son el repudio de la comunidad. Informó para La Punta Radio y La Linterna Periodística, Max Trujillo. Muy bien, acabamos de escuchar el informe sobre lo que hemos denominado la tala indebida en La Punta, ¿no? Y la existencia del pájaro carpintero. Yo quiero ser aquí puntual con algunas ideas. Hemos recibido algunas opiniones en redes sociales, sobre todo por personas que en algún momento hicieron periodismo o pseudo periodismo y ahora se rasgan las vestiduras tratando de tapar el sol con un dedo, en el sentido de que hemos abordado un tema menor y le hemos sobredimensionado el impacto de este tema como el de la tala de árboles. Pues yo le digo a estas personas que no hay temas menores. No hay temas menores cuando se trata de bienes públicos. No se trata del jardín de mi casa, no se trata de mi maceta o no se trata de mis plantitas. Se trata de bienes públicos. Y la lógica es muy simple, señores. Cuando se trata de bienes públicos, la decisión para poder modificar, intervenir, cortar, podar, talar o sacar, como quieran llamarle, bienes públicos, en este caso plantas, árboles que forman parte del ornato público, obedece a una decisión formal o debe de obedecer a una decisión formal. ¿Y cómo se expresan las decisiones formales? Mediante documentos, una orden expresa de la autoridad competente para poder hacer el cambio de estas plantas. Ahora, cuando nosotros sorprendimos al personal de Parques y Jardines retirando estas plantas ubicadas en la salida de La Punta, en el triángulo que está enfrente de la comisaría, lo que se nos dijo fue de que era una orden directa del señor Armando Penagos. Y yo les dije, les pregunté, porque yo estuve allí, que cuál era el sustento técnico. Y me dijeron que no había ningún sustento técnico y que la información venía del señor Penagos. Tan es así que el que les habla pidió apoyo a la Policía de Medio Ambiente y Turismo, que está ubicada en el segundo piso de la Comisaría de La Punta, para que levantase un acta de lo que me estaba diciendo el personal de Parques y Jardines. Y el acta se levantó tal cual. Y han podido escuchar parte de las declaraciones de la policía en el informe que ha sido presentado. Entonces, ¿qué está mal aquí? ¿Está mal que se corten las plantas por el hecho de cortarlas? Yo creo que si tiene un estudio técnico, si se sustenta en bases técnicas, no hay ningún problema. Fantástico, me parece muy bien. Porque finalmente se tiene que buscar algo que funcione, una planta o plantas de mayor calidad, de mayor duración, de mayor oxigenación, en fin. Pero lo que está mal es que cuando estas cosas se hacen mal, cuando se hacen de manera prepotente, con autoritarismo, porque alguien se levantó una mañana pensando que las plantas son feas o no les gusta y las quita. Eso es arbitrariedad. Y en el manejo de las cosas públicas no se puede actuar con arbitrariedad, se tiene que actuar con criterio técnico. Ese es nuestro cuestionamiento. Por ahí se me ha imputado de que no conocemos en este programa de jardinería, efectivamente, y se lo digo al señor Melet directamente, ya que él acostumbra a publicar allí en las redes sociales. Se lo digo al señor Melet. Efectivamente, señor Melet, no sé de jardinería, ¿no? Nunca en mi vida he cogido una pala. Y se lo digo sin ningún miedo, ni ningún temor, ni vergüenza. Pero lo que sí sé es que para cortar un bien público como una planta hay que tener una autorización formal, una orden formal y un estudio. Porque no es ni el jardín de usted, ni el mío. Ni su jardín, ni el mío. Es el medio ambiente paisajístico de todos los punteños. Entonces, cuando se trata de ese tipo de cosas, háganlo bien, señores, para evitarse este tipo de situaciones. Muy bien, por último voy a robarle 2 minutos al programa de mi amigo Renzo Figalo y le pido la venia de mi producción, que siempre tan estricta con la hora, no sé si por querer irse rápido o por respetar la pauta, porque necesito hacer una mención especial. Esta semana ha sido una semana muy peculiar y muy curiosa para mi equipo de producción y para quien les habla. Porque hemos recibido una serie de comentarios y mensajes extraños a través de redes sociales. Hemos recibido comentarios de 2 personajes que hemos podido verificar no existirían. Serían los que se denominan ahora trolls, ¿no? Personajes creados para poder generar caos a nivel de redes sociales. Y me refiero al señor, entre comillas señor, porque al parecer no existe, Enrique Silva Moscol y un tal Juan Pérez. Enrique Silva Moscol, que se ha dedicado últimamente en redes sociales a escribir incoherencias vinculadas a nuestro trabajo periodístico. Y sobre todo enviar mensajes pretendiendo intimidarme o pretendiendo hacerme recordar situaciones particulares. El señor Enrique Silva Moscol envió un mensaje a mi Facebook haciéndome recordar que yo hace algunos años había dictado una conferencia en un local partidario del partido de Aprista, vinculado a un tema partidario. Yo evidentemente no gasto teclas respondiendo a personas que no conozco y que no tienen identidad, porque hay que ser bien hombrecito para dar la cara, y yo doy la cara. Y segundo, porque primero que nada, señor Moscol, o personaje Moscol, voy a decirle así, personaje Moscol, no lo conozco, y yo jamás he dictado una conferencia en casa de algún miembro del partido aprista. Pero sí le digo, para que no pretenda intimidarme o instrumentalizar esa información en mi contra, mi familia ha sido aprista, históricamente aprista, y mi inscripción está en el partido aprista, y lo revelo para que no pretenda intimidarme, entre comillas, con esa información. Soy aprista y seguiré siendo aprista, y dictaré las conferencias en defensa de mi partido donde me dé la gana. Pero en el ámbito periodístico, soy imparcial. Jamás he tocado en este micrófono, a través de este micrófono, un tema a favor o en contra del partido aprista. Ni lo voy a hacer, porque no me interesa tocarlo, porque el periodismo es imparcial. Soy profesor de ética periodística de una de las mejores universidades de periodismo en el país, y lo primero que enseño a mis alumnos es ser imparciales. De tal manera que el señor Moscol gasta teclas, gasta dedos y corriente, ojalá que no sea la corriente, la computadora o el internet de una entidad pública, ¿no? Ojalá, pero no gaste tiempo, porque no me va a intimidar. Y segundo, el señor Juan Pérez, que también hay un Juan Pérez que ahora pretende ser mi amigo por Facebook. No me chupo el dedo, señores. Al hacker ese que sé que han contratado en algún sitio, le digo, no pierda el tiempo conmigo, no me chupo el dedo. Soy del Callao, no nací ayer. Muy bien, eso era todo con respecto a ese tema. Ya quedan avisados los que deben recibir el mensaje. Este programa va a seguir investigando, va a seguir trabajando como ha venido haciéndolo hasta el día de hoy. No tengo más nada que decir. Yo solo agradezco nuevamente al equipo periodístico de este programa por el trabajo que hacen, a la Casa Radial que me sigue soportando. Y bueno, solo me queda decir hasta pronto, cerrar esta edición de Buscando Justicia de hoy, sábado 16 de noviembre del 2013. Siendo las 5 y 4 de la tarde, me toca decir hasta luego. Nos encontramos la próxima semana en el horario de siempre, de 4 a 5 de la tarde. Muy buenas tardes. La Punta Radio presentó Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos, donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística.